En 1480, los reyes católicos implantan en España una inquisición. Inquisiciones había habido antes. Las primeras en mi tierra, cerca de Cruz, en 1230 y pico. Era un tribunal que tenía que buscar herejes, gente que no opinaban como la Iglesia y que, sin embargo, eran cristianos. Esto al principio había sido el trabajo de los obispos, pero en el siglo XIII le pareció al Papa que los obispos del sur de Francia no podían hacerlo, así que el Papa llamó a sí mismo los poderes que tenían los obispos para buscar herejes, los asumió él y mandó delegados a hacer el trabajo donde convenía. Los reyes católicos vuelven a implantar en España un tribunal de estas características, con una diferencia: no quieren que el Papa domine el tribunal, así que llegan a un entendimiento con él. El Papa nombra para España a un inquisidor general a propuesta de los reyes, y eso permite a los reyes católicos dar a la Inquisición española una continuidad administrativa, porque la tratan como si fuera una institución del reino. Y tanto como antes había inquisiciones de vez en cuando y luego desaparecían, en España va a sobrevivir el tribunal hasta 1820 de forma perfectamente continua. Es un nuevo modo de hacer inquisición: hacer de un tribunal de excepción un tribunal permanente. Esto es la gran novedad. ¿Y por qué se les ocurrió a los reyes católicos llamar a jueces pontificios en España? Es que tenían que solucionar un problema gravísimo. La España del siglo XV no es un paraíso, ni mucho menos. Entre pestes, guerras civiles, hambres y todo lo que puede imaginar uno, el país está viviendo una crisis, la península, mejor dicho, porque el país no existe todavía, está viviendo una crisis tremenda, una crisis que preocupa mucho a la gente. Y pasó lo que pasó, pasa siempre cuando hay una crisis profunda: se fue buscando a un chivo expiatorio. Y el chivo expiatorio que encontraron fueron los judíos. 1391, primera manifestación de la nación española por encima de la corona de Castilla, de la corona de Aragón o de Portugal, la ola de matanzas de judíos que se produce de Sevilla a Barcelona y a la inversa. Esto no era lo que querían los reyes. Se quedaban muy preocupados por estos movimientos populares que siempre se manifestaban en forma de revueltas. Sin embargo, no podían hacer gran cosa, tuvieron que admitirlo. Y la cosa fue evolucionando. Se sabe que de 1391 en adelante, los judíos españoles empezaron a convertirse masivamente al cristianismo, lo que hacía que la idea de que ellos eran responsables de todo lo que pasaba perdía poco a poco entidad, porque eran cada vez menos numerosos. Entonces se revalidó la teoría del chivo expiatorio, no con los judíos, sino con los descendientes de los judíos que se habían convertido. Y que se llamaban, y los llamaron los conversos. La primera expresión de la teoría de la peligrosidad de los conversos se da en Toledo a mediados del siglo XV. en el curso de la revuelta, con la famosa, la famosa sentencia estatuto que proclaman los rebeldes, diciendo que a los condesos hay que echarles totalmente de cualquier responsabilidad pública porque son peligrosos traidores que buscan disfrazarse de cristianos para destruir la sociedad cristiana. Y es un movimiento que cobra bastante importancia. Hoy en día llamaríamos eso un populismo. Es algo muy parecido a lo que se está produciendo en Francia en este momento con los hijos de los inmigrantes argelinos. Os confieso que lo que está pasando en mi país en este momento me asusta profundamente, porque es el mismo mecanismo que está en marcha. Y la Inquisición se crea no para potenciar la idea de la peligrosidad de los conversos, sino todo al revés, para canalizarla. Los reyes se dan cuenta de que no pueden parar el movimiento. Pues la Inquisición va a recoger la idea de la peligrosidad de los conversos y en vez de procesar el problema a base de motines y de bastones ya por ellos, lo va a hacer de una forma jurídica, canalizando el proceso. La primera Inquisición, el primer tribunal, se instala en Sevilla en 1480. Y tenemos sobre este tribunal un estudio magnífico hecho por el profesor Juan Gil de la Universidad de Sevilla. Él no trabajó fundamentalmente a partir de papeles de la Inquisición, porque lo que le interesaba no era saber lo que había hecho la Inquisición, pero cuáles habían sido las repercusiones sociales efectivas. Se tragó literalmente los archivos notariales de Sevilla de la época y llegó a la conclusión de que los conversos de Sevilla obviamente habían sufrido bastante. La Inquisición había condenado a varios centenares de ellos a muerte, pero la gran mayoría de esas condenas se dirigían a gente que ya había muerto, podían hacerlo los inquisidores, o ya había huido. Ejecuciones hubo, unas docenas, pero bastante menos de lo que se pensaba. Hubo también algo como 500 confiscaciones de patrimonio, que parece enorme y lo es. Pero de esas 500 confiscaciones, 12 solo se vendieron a pública subasta. Las demás se volvieron a entregar los bienes a la familia a la que se les había confiscado mediante el pago al rey de una renta anual durante 30 años. Y concluye que los conversos que antes controlaban el ayuntamiento de Sevilla perdieron el control del ayuntamiento, pero transfirieron su poder social a la campiña y a los alrededores. Siguieron el poder, algo más marginados, pero al lado. Y es muy probable que en las otras zonas de España pasaron cosas muy similares. Porque, de hecho, el hecho es que los descendientes de los que se condenaron por toda España en los años 1480 los tenemos de regidores, de terratenientes y de arrendadores de rentas 30 años después. Pero ya la Inquisición convalidó de paso el principio, el concepto de peligrosidad de los conversos, porque demostró jurídicamente que efectivamente muchos de ellos seguían teniendo, como se les acusaba, prácticas judaicas. Y así implantó en la sociedad española a todas las mujeres la idea de que el converso era peligro. Y en los años siguientes, en toda la primera mitad del siglo XVI, se ve como en España se van poniendo estatutos en todos y muchos organismos que prohíben la entrada a conversos. Pero ojo, ¿cómo se determinaba el converso? Pues lo mismo que la Inquisición había procedido por la vía jurídica, se inventa fuera de la Inquisición, pero con su aprobación, se inventa una forma jurídica nueva que se llama la información de limpieza de sangre, que desde mediados del siglo XVI hasta finales del XVIII pasó a ser el deporte nacional español, el papel que ocupa hoy el fútbol, si queréis. Para ingresar en cada vez más organismos, había que demostrar que uno no era converso. Y eso parece tremendo. Pero a la hora de la verdad, ¿qué significaba? Juridizaba la cosa, significaba que uno tenía que presentar entre 6 y 24 testigos, según, que juraban que no sabían que fulano o mengano fuera converso. Lo que se trataba de demostrar no era lo que parecía, que no tenía antepasados conversos, era que era capaz de juntar a 6 personas para decir que no lo era. O sea que la demostración de origen racial se había transformado en una demostración de poder. Dado esto, la limpieza de sangre y el miedo a los conversos dejaba de ser un peligro social. Pasaba a ser una prueba de poder como otras, y las élites españolas, conversas o no conversas, eso lo sabían manejar, y todos contentos. Sancho Panza, contento, porque yo soy cristiano viejo y para ser conde basta. Don Quijote, contento también, y aún sobra Sancho. Esto fue como se creó la Inquisición española. En Portugal la cosa ya cambia un poco de cariz. Los portugueses empiezan a crear una Inquisición en 1531. Y digo empiezan a crearla porque hasta 1548-50, dicen los mejores especialistas, no consiguen llevarla a cabo. No consiguen llevarla a cabo porque en Portugal también hay conversos, hay muchos conversos, porque parte de los españoles, cuando vino la Inquisición española, se pasaron a Portugal, se han organizado y, digamos, han ocupado cargos administrativos importantes, muchos obispados, y claro, no quieren que se implante una Inquisición. Así que resisten todo lo que pueden. Se enfrentan con un político portugués que es el más importante del siglo XVI, el cardenal Dom Henrique. Es el hermano del rey Juan III. Juan III, que será padre de Don Sebastián, el rey que morirá en Alcazarquivir, dejando paso para la corona, primero a su tío Don Enrique y luego, cuando muera este, a Don Felipe II, rey de Castilla. Pues Don Antonio quiere absolutamente de hacer de España el partidario de la limpieza de sangre. Él de entrada cree en el mito converso y quiere limpiar Portugal de este mito. Así que es el poder real que impulsa todo lo que puede el mito y la Inquisición. Los obispos y las élites resisten. Resisten con cuanto más fuerza que en 1530 se ha producido ya un acontecimiento importantísimo en la historia de Europa. Desde el siglo XV se está redescubriendo la cultura antigua y poco a poco algunos intelectuales, algunos santos, algunos sacerdotes están empezando a criticar la forma en que la Iglesia está organizada. Quieren una religión más personal, menos ritualista, con menos peso del clero, menos peso del papado. A estos se los llama a espirituales. Y estos espirituales tienen mucha fuerza en varios países, en especial en Italia, donde ocupan cargos importantísimos en la curia. Tienen el apoyo, por otra parte, de nada menos que Carlos V. Y don Antonio está muy en contra. Así que en Portugal, como en España, por otra parte, en la misma época, el partido opuesto al mito de la peligrosidad de los conversos se alía, se junta con los espíritus y forman una especie de frente común. Y por otra parte, los partidarios de la marginación de los conversos se alían con los más conservadores dentro de la Iglesia que rechazan las reformas que presentan, que sugieren los espirituales. Así que veis cómo confluyen dos corrientes distintas que se enfrentan de forma cada vez más clara. Sobre España, sobre este periodo, hay un libro magnífico de Stefania Pastore, un mamotreto desgraciadamente en italiano, pero que lo aclara perfectamente. Y se llega a un empate. En Portugal la Inquisición teóricamente existe, pero no llega a crear efectivamente tribunales. En España la Inquisición existe, pero en los años 530, 1540 y 50 está prácticamente parada. La situación se desbloquea en función de lo que pasa en Italia. Ya vimos cómo los espirituales tenían mucha fuerza hasta en la curia. Alrededor de 1550, incluso un espiritual, el cardenal Paul, un inglés, pierde la elección pontificia por un voto. Y pierde por un voto porque los anti-espirituales, los llamaremos los conservadores para ser breves, pero la palabra no corresponde exactamente, se han organizado alrededor de un organismo que acaba de ser creado en la curia, una Inquisición. ¿Por qué? Porque sabéis que en 1520 en Alemania uno de los espirituales, un tal Lutero, ha roto relaciones con el papado. Sabéis que esto ha desencadenado en Alemania, bueno, un desorden considerable. Y en Roma, a principios de los años 1540, los conservadores han conseguido que se creara una congregación de la Iglesia para implantar tribunales inquisitoriales en todos los países católicos donde todavía no lo hacían. Pero esta creación se quedó prácticamente en nada. Quedó sencillamente teórica. No actuaba mucho la congregación, sino que empezó a acumular datos sobre los cardenales espirituales en la curia. Y cuando Paul se presentó, el cardenal jefe de la congregación pasó la palabra a sus colegas: ojo, este es peligroso en la fe, tenemos documentación. No dijo cuál, tenemos documentación. Y esto fue, lo sabemos, el elemento decisivo para que Paul no llegara. En los años 50, los conservadores toman el poder en la curia. Potencian la Inquisición, la ponen efectivamente en marcha en Italia. Y cuando se produce el relevo de Carlos V por Felipe II, ya encuentra un aliado fuerte en el soberano católico más potente. Y ya tienen el campo libre. E inmediatamente reorganizan completamente la Inquisición en Italia, la ponen efectiva y en marcha. Aprueban y potencian la Inquisición en Portugal y la ponen efectivamente en marcha. Y en España introducen reformas en el aparato inquisitorial bajo la patuta del inquisidor general Valdés, que equivalen a una nueva fundación de la Inquisición española. Y esta vez dirigida contra los reformadores de la Iglesia. Protestantes, desde luego, pero también todo el que, permaneciendo dentro del catolicismo, quería que evolucionara el catolicismo hacia la dirección que apuntaban los espirituales. Y la Inquisición queda encargada en los países donde existe, y vamos a ver que no fueron todos, queda encargada, uno, de limpiar de protestantes y simpatizantes. Dos, de blindar interiormente el país para que el contagio protestante de fuera no pudiera entrar más. Esto fue una de las empresas de revolución cultural más importante de la historia. La Iglesia en aquel momento creó un paquete cultural que integraba todo lo nuevo, lo novedoso del humanismo. Lo elaboraron grandes intelectuales, por ejemplo, en Italia el cardenal Baroni, en España el jesuita Nitari. Abarcaban todo el saber humano. Estos mamotretos que escribieron se fueron desmenuzando en libros de textos para los colegios. Se fueron desmenuzando en folletos para que los curas aprendieran y lo fueran predicando. Más que prohibir la cultura protestante, la hicieron innecesaria, dando a cambio el paquete cultural católico perfecto, cerrado, moderno, pero limado, limando todo lo que podía dar pie a una crítica de la Iglesia. Y la Inquisición quedó encargada de comprobar que era este paquete cultural que se difundía y ningún otro. De ahí su jurisdicción sobre el libro. De ahí los procesos contra los catedráticos de Salamanca, conocéis la historia. El catedrático no aparece, los estudiantes dónde están no sabemos, cuando vuelve no sabemos, vuelve a aparecer 2 años después, como decíamos ayer, pues había estado 2 años en las cárceles de la Inquisición a comprobar que dejaría de enseñar cosas dudosas y se quedaría en la vía recta. De ahí el proceso de Galileo en Italia. Galileo pone en duda un punto del paquete cultural, si la Tierra gira o no. Sus colegas de la curia, que están completamente de acuerdo con él sobre el hecho de que es la tierra que gira y no la inversa, le dicen: cállate, imbécil, nos estás rompiendo todo el sistema de mantener esto en paz que hemos puesto a punto. El otro se obstina a condenar. Consecuencia de paso, ruptura entre el mundo científico y la iglesia. En fin, uno no puede hacer una tortilla sin romper los huevos. Bien, y la Inquisición fue dominando esto. En Italia, en España y en Portugal. Porque cuando se rompió la unidad del mundo católico, reaccionaron los estados nacionales de la forma siguiente. Uno, consideraron, y veremos por qué dentro de poco, que era una catástrofe política de primera, que esto iba a hacer los países ingobernables. Dos, que cómo solucionar esto. Los alemanes reaccionaron rompiendo su territorio en tantos trozos como eran necesarios para restablecer dentro de cada uno la unidad religiosa. Italia, Portugal y España reaccionaron, como lo hemos visto, eliminando, blindando. Francia intentó eliminar y blindar. Fue la masacre de la San Bartolomé, fueron las guerras de religión, no lo consiguieron. Entonces, potenciaron a fondo la institución que hacía de nexo entre la sociedad civil, vamos a ver lo que era, y la religiosa, que era el rey. De ahí el absolutismo y el centralismo francés. Y los ingleses lo intentaron todo, fracasaron en todo, e inventaron a finales del siglo XVII una cuarta solución, que era decir, al fin y al cabo, todo esto importa poco, vamos a hacer como si el problema ya se hubiera solucionado. Y pasaron a otra cosa, inventando de paso la tolerancia, que significa tolerar, soportar, bueno, aguantar al otro. Obviamente, la Inquisición no tenía lugar en Alemania, imposible. Tampoco tenía cabida en Francia por la solución que se había adoptado. Tampoco tenía cabida en Inglaterra. Por eso la Inquisición Pontificia, la nueva Inquisición, perdón, la Pontificia en Italia, las Pontificos Reales en España y en Portugal, que quedaron acantonadas en esos tres países y sus posesiones de ultramar, Brasil, Indias Occidentales Españolas, Goa, hubo un tribunal de Inquisición en Goa, Indias, pero no más allá. Así que veis que estas tres instituciones tienen historias absolutamente interconectadas. La una no se puede entender sin la otra. La española proporciona una experiencia administrativa, proporciona el problema converso. La italiana va a proporcionar la reacción contra los reformistas y de paso desbloqueando la situación en Portugal. Interconectadas. La Inquisición tuvo una cuarta función, pero de esta hablaremos un poco más tarde. Espérate, que se va a volver a poner. Estos bichos son bien buenos, pero suelen apagarse cuando uno los necesita. Esta es una parte sobre la que voy a pasar, es la organización interna de la Inquisición. Lo que os quería enseñar es que la Inquisición, sea la forma que tome institucionalmente, siempre descansa en cuatro polos: el Papa, el Obispo, los herejes y el rey. Inquisición Pontificia Medieval, Inquisición Real Española, no os olvidamos, vamos a algo más interesante. Pues la Inquisición, como lo habéis entendido, es una historia entre el rey y el papa. Pues el papa es la rey, el rey es la sociedad civil. Mal imaginamos hoy en día que un juzgado cualquiera le pueda condenar a uno porque no cree lo que cree nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la relación que establecemos entre ambos mundos ha cambiado muy profundamente. Y para entender la Inquisición antigua es imprescindible saber cómo la gente de entonces veía las relaciones entre ambos mundos. Por un lado tenemos la sociedad civil, basada en la familia, por encima de la familia la comunidad, la ciudad y el municipio, el reino y el soberano. Por otra parte tenemos la sociedad religiosa, basada en la persona, no la familia, con la parroquia, el obispado, la Iglesia Nacional y el Concilio General, representando la Iglesia Universal. Todo cristiano del siglo XVI pertenece a ambas sociedades. Y son sociedades que tienen valores contradictorios. En aquel entonces, la sociedad civil está explícitamente basada en la desigualdad. El problema no es saber si hay que reducir o no las desigualdades, es que sencillamente la desigualdad es algo natural dentro de la sociedad civil y punto. Está basado en la gloria personal. El que tiene grandeza en la sociedad civil es el que se puede vestir mejor, que tiene mejor caballo, que tiene más riqueza y que tiene el palacio mejor. En esta ciudad ya veis. Es una sociedad basada en la herencia. Uno no se hace a sí mismo, lo hace su familia. Del otro lado tenemos la sociedad religiosa. ¿Cuáles son sus principios? El orden de grandeza de la sociedad religiosa es la santidad. La santidad es la humildad, contradictorio con la idea de grandeza. De ahí el escándalo cuando un duque de Gandía se hace jesuita. Se está pasando a otra cosa que no tiene nada que ver. Está basada en la responsabilidad personal, porque el día del juicio final soy yo que tendré que responder, no mi familia. Y está basada, por fin, teóricamente, por lo menos, en el amor fraterno. ¿Cómo podéis imaginar mantener juntos a centenares de miles de personas que están divididas dentro de su propio ser entre dos polos tan opuestos? No es nada fácil. Así que han ido elaborando poco a poco técnicas que permitían administrar todo esto. Dentro de la Iglesia, aparte del tronco principal que hemos visto, han puesto las órdenes religiosas, muy interesantes, porque permiten aparcar a todos los exaltados, marginados, que se quiera, y cada uno va a encontrar para su locura personal la orden que le convenga, donde le haga el santo y se aquietará tan contento de ser santo. Han creado también varias instituciones, entre otras el Papa, que es una institución, entre otras, del catolicismo. No voy a comentar lo que sigue, porque van a ser la descripción de las relaciones que existen entre todo esto. Lo importante es que vayas captando que estas relaciones son extremadamente estrechas, muy estrechas. Por ejemplo, las dos últimas que acabo de poner, completamente arriba, la flecha roja que va del Papa al soberano, è che la teoria politica non la elaboran profesores de derecho, la elaboran clérigos. La flecha azul que va del soberano al papa quiere decir que el soberano tiene voz y voto no solo en la organización de la iglesia, pero también en la elaboración de la doctrina. Toda la última sesión del Concilio de Trento no es un debate entre teólogos, es un debate entre eclesiásticos y embajadores de los soberanos. Quiere decir esto que la Iglesia controla la actuación de la Rey y no es un control en el aire, que lo diga Enrique IV, que un puñal terminó. Acabó su carrera, puñal se ha demostrado, manejado por detrás por eclesiásticos que consideraban que Enrique IV no podía reinar. Lo mismo su antecesor, Enrique III. Y cuando Felipe IV quiso subir los impuestos en 1550 y tantos, y que los frailes de Madrid empezaron a predicar diciendo que en estas condiciones no pagar impuestos no era pecado, pues díganle a un contribuyente que no pagar no es pecado, ya imagináis lo que pasa. De ahí salió la paz de los Pirineos porque no podía ser. Así que las relaciones entre ambos polos son estrechísimas. Y en medio, ¿qué van a poner? Pues muy lógicamente ponen a la Inquisición. Pero tanto como los otros polos están relacionados por flechas múltiples, la Inquisición pende de dos, el rey y el papa. Y todo este tinglado se viene abajo en el siglo XVIII y principios del siglo XIX, de forma impresionante. Solo lo vamos a ver desaparecer. Primero la Inquisición. Luego los bienes de la Iglesia. Luego la elaboración de la doctrina política por los clérigos. Y luego, como veis, todo se va reorganizando y ambos mundos, si se debe adelantar, los frailes están a punto de desaparecer. Se mantienen, pero ya bajo el control del Papa. La relación entre el Papa y el Concilio cambia completamente, ya no depende el Papa del Concilio, más bien al revés. Establece entre el Estado y la Iglesia unos convenios, que llaman concordatos, que los dejan aparte. Y por fin, dentro de la Iglesia, con Pío IX, el Papa consigue la hazaña de establecer la relación personal con cada católico. Resultado, mediados del siglo XIX. Ambos mundos ya se han separado de hecho. Mantienen relaciones mínimas. Y esto dentro de todos los países católicos. Hasta que tienen que inventar un nuevo concepto para dar cuenta de esto. En rojo, lo que llaman la esfera pública. Cuando uno actúa como ciudadano, en verde, lo que llaman la esfera privada. Piense usted lo que quiera de la Iglesia, del Papa y de los cardenales, no es asunto del Estado. En estas condiciones, entendéis que la Inquisición se vuelve totalmente imposible. No desapareció porque se consideró que era cruel y todo lo que se quiera, desapareció porque la misma relación entre la Iglesia y la sociedad civil cambió. Y es eso que explica la cronología. Es esto que explica que las tres instituciones, la pontificia, la portuguesa y la española, hayan caído prácticamente en la misma fecha. He dicho las tres instituciones. Tengo que matizar. Una sobrevivió institucionalmente, que es la romana. La Congregación de la Inquisición existe todavía con el nombre de Congregación para el Desarrollo de la Fe. Pero ojo, ya no es la misma cosa. No tiene efectos civiles. La actuación de la Congregación de la Fe solo tiene efectos eclesiásticos. Y es un papel que tiene prácticamente desde el principio. Porque la Inquisición romana no solo persiguió materialmente a herejes, teniendo su policía y todo esto, solo lo pudo hacer en Italia. Pero, poco a poco, asumió el debate teológico. Hasta el siglo XVII, la teología católica se elabora en las universidades. Son debates entre universitarios que llegan a proponer ideas nuevas. Y Lutero, las tesis de Lutero, es un debate universitario. Cuando ya existe la Congregación de la Inquisición en Roma, poco a poco, cada vez que surge una idea teológica nueva, llaman a los protagonistas a Roma. Y se deducida el problema, la cuestión, en Roma. No por la vía autoritaria necesariamente, hay un verdadero debate, pero esto pasa en Roma. Y esto es absolutamente fundamental porque poco a poco concentra el debate teológico en Roma. Y es uno de los elementos claves del ascenso del Papa dentro de la Iglesia, que vimos que es una pieza no fundamental en el siglo XVI, pasó a ser en el XIX el centro de todo, otro ejemplo de la Inquisición romana. Y como esto era únicamente dentro de la esfera religiosa, esta función de la Inquisición romana sobrevivió. También quedaría por explicar lo que pasa con otro elemento clave de homogeneidad de la Inquisición, el proceso. Para no pensarnos con tecnicismos, lo dejaré de lado, apuntando una sola cosa. Un proceso inquisitorial es algo perfectamente arreglado que se puede definir en forma de un algoritmo electrónico. Pero en medio, donde aquí aparece este cuadrito rojizo, está algo completamente fuera de normas. Es un momento del proceso en que los inquisidores pueden guardar, mantener aislado al reo todo el tiempo que quieran. Lo que los psicólogos han demostrado lleva a un hundimiento de la personalidad y hacen que uno luego confesará cualquier cosa. Esta homogeneidad de la forma de hacer fue también un elemento clave de la unidad inquisitorial. Queda por concluir, y lo haré apuntando a los problemas que, interrogaciones mejor dicho, que me suscita la Inquisición tal como la conozco. Ya he dicho que los mecanismos que llevaron a la implantación de la limpieza de sangre en Francia, al odio a los conversos, se están reproduciendo en este momento en Francia. Esto apunta al hecho de que tal vez la Inquisición no sea una cosa absolutamente del pasado. Y los inquisidores no veían a la Inquisición como algo de un momento. Explicaban ellos, cuando hacían la historia del tribunal, que el primer proceso inquisitorial era el que Dios había hecho a Adán cuando se dio cuenta de que Adán le había robado una manzana. Bien. Para ellos, ese momento en que Dios expulsó a Adán del paraíso terrenal era el momento fundacional de la sociedad humana. De ahí su carácter imperfecto. Quería decir que la Inquisición estaba en el momento mismo en que nació la sociedad. Que la función inquisitorial no era una institución, era una función social imprescindible en todos. ¿Qué quería decir? Planteaban el problema de saber si un grupo humano puede existir sin que sus miembros compartan un mínimo de ideas comunes. Y al fin y al cabo, lo que hacía de una forma que hoy en día nos parece extraña, pero que vimos que correspondía al sistema global que existía entonces de relaciones entre Iglesia y Estado. Lo que hacían ellos al fin y al cabo era comprobar que todos los miembros de una sociedad tenían ese mínimo de ideas comunes. La forma de procesar la Inquisición plantea otro problema relacionado con el anterior y no menos grave. ¿Cómo se conoce que dos personas tienen ideas comunes? Mis ideas no las tengo escritas en el frente. Esto se va a comprobar por mis acciones, por la forma en que me porto. Si no como cerdo, soy judío o musulmán. Punto. O se puede interpretar así. Se puede interpretar también, me duele el estómago. Si no trabajo el sábado, soy judío. Se puede interpretar también, hago la semana inglesa, como se llamaba, o soy un holgazán perdido, no me gusta trabajar. O sea que no solo la Inquisición va a comprobar si uno y otro tienen la mínima base común para convivir en la misma sociedad, también va a comprobar si las acciones de cada uno significan esa comunidad de ideas o no. Y son problemas que hoy en día en todo grupo humano siguen existiendo. De ahí pues, el que estoy convencido de que la función inquisitorial no ha desaparecido, sino que hoy en día se ha transferido bajo otras formas a otras instancias. Como católico opino lo mío de la Inquisición y es más duro de lo que pueden imaginar. Es una idea que comparte, esto lo sé de a ciencia cierta y de primera mano, es una idea que comparten los miembros de la Curia. Para ellos la Inquisición es un escándalo absurdo y no saben qué hacer con eso en la historia de la Iglesia. Como ciudadano también opino de la Inquisición. Como historiador lo que tengo que constatar es que pone en juego mecanismos que remiten a cosas mucho más profundas que la locura del uno o del otro, o al problema circunstancial de los espirituales en la Iglesia o de los conversos en España. Gracias.